Betis es plateado. No es azul este río, porque el mar océano le mueve las entrañas, y sus peladas márgenes entumecen de frío, sin la sombra del fresno ni de las verdes cañas. En la estepa desierta, esa cinta de plata que del templo de Venus que en Sanlúcar había, a las marismas riega y en Sevilla se ata para que la diosa se pasee por la ría. Braman los toros negros en su feraz orilla y los potros retozan. Un jinete vaquero pasea con su garrocha y su moruna silla. ¿Será un abencerraje o un moro guerrillero que no quiso entregarse al conquistar Sevilla? Una vela muy blanca viene a son de marea. Dormita el marinero, un perro en el timón aparece sentado y su cola menea hasta que ha despertado a su amo dormilón. Por popa viene un buque, ya suena su ruido. Va rozando su quilla el fondo del canal y avante claro pita cuando el velero ha huido y un toro que bebía huyó hacia el carrizal.